Infórmate, aprende, concientízate. Dial de los Sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, gracias por sintonizar Radio Casa de la Cultura. Son las 3 y 4 de la tarde y empezamos con una nueva emisión de Dial de los Sentidos. Mi nombre es Andrés Doñate y esta tarde nos acompaña Cecilia Perdomo, maestra de respiración ovárica, Reiki. ¿Y qué más nos puedes decir, Cecilia? ¿De mí? Buenas tardes primero. Bueno, también soy fotógrafa. Y nómade de alma. Eso es lo que me trajo hasta acá. Perfecto. Bueno, Cecilia está dándose, digamos, un paseillo por uh-huh. el país. Estuvo recientemente con algunos talleres de respiración ovárica uh-huh. junto con las chicas de toallas femeninas, lunas ecológicas. Uh-huh. ¿Cómo te fue en los talleres? En el taller muy bien, muy bien. Sí, muy sanador, muy intenso. Bueno, es un poco lo que te contaba la otra, o sea, pasó lo que contaba la otra vez y más, ¿no? O sea, uh-huh. Siempre depende eso de las personas que vayan. Y lo lindo es eso, ¿no? Que se abran a la experiencia y estuvo muy intenso, o sea, una energía muy muy muy poderosa de autoconocimiento para la sanación. ¿Cómo sentiste a las chicas de aquí, digamos? Porque no sé, en los talleres que has dado, tal vez en La Plata, por ser una zona porteña, costera, son un poco más abiertas, no lo sé. Sí, por ahí el argentino en general es un poco más abierto, por eso viajamos por el mundo, o sea, donde vas hay argentinos. Y sí, esa es una gran diferencia. Igualmente, esta es la segunda vez que estoy en Ecuador, estuve en el 2012, y lo que me pasó con la gente en general de Ecuador es que son muy abiertos a recibir, o sea, cosas nuevas, ¿no? O sea, como que uh-huh. están abiertos a recibirte, o sea, en general, ya sea con lo que hago yo y mi compañero, o con, no sé, o con brindarte su casa para que duermas, ¿no? Una noche. Uh-huh. Eso sí, en general lo noté mucho la primera vez y ahora también. Pero por otro lado, también es, o sea, es como que pasa algo particular, ¿no? Porque por un lado se notan ciertas estructuras, ¿no? Como más de cerrado, que tengan que ver con lo religioso, uh-huh. o con la vestimenta, no sé, como cosas así. Pero a su vez están abiertos por lo menos a escucharte. O sea, con qué venís vos, con qué propuesta tenés, ¿no? Mucha curiosidad. Claro, y eso está genial, o sea, es buenísimo. Por eso volví otra vez, ¿no? Por, uh-huh. por esa apertura. Y con las chicas me pasó algo que, o sea, por ahí no me esperaba tanto, o sea, tanta entrega, ¿no? O sea, como que eso siempre me, por suerte, me sorprende. Pero sí encontré, o sea, como grupos de mujeres que están haciendo cosas que no me pasó la primera vez que vine. O sea, la primera vez que vine no tuve contacto con esta parte que estoy teniendo hoy en día, ¿no? También porque yo me estoy dedicando más profundamente a lo que tiene que ver con la mujer y al reconocerse y, bueno, de todo lo que trabajo. Pero bueno, gratamente me encontré, o sea, con círculos de mujeres, con otras alternativas también de ginecología natural, bueno, las chicas de lunas. Qué interesante. Sí. Es decir, hay mucho más activismo que hace algunos años. Sí, que viniste. Y incluso en poco tiempo, o sea, noté una súper diferencia, ¿no? Como acelerado eso incluso. Y bueno, no sé, a mí me parece un punto muy, muy positivo. Y bueno, en otros temas, como les explicaba a los oyentes antes, también eres instructora de Reiki. Sí, soy maestra de Reiki. Ajá, háblanos un poquito de la técnica, de para qué nos ayuda, uh-huh. En qué nos puede servir. Sí, Reiki en sí es traspaso de energía por imposición de mano, ¿sí? O sea, lo que se hace en una sesión común de 40 minutos, una hora, es pasar energía al cuerpo de esa otra persona en la parte de adelante y en la parte de atrás. O sea, eso es en sí una sesión de Reiki, ¿no? Uh-huh. Esta técnica es una técnica de armonización natural, ¿sí? Y es... ¿por qué natural? Porque estamos hablando de... Bueno, explico, o sea, etimológicamente qué significa Reiki. Tenemos, por un lado, Rei, sea, esto viene de Japón, entonces es un kanji, o sea, es un concepto. Uh-huh. Entonces tenemos que Rei es una energía vital universal, o sea, una energía que está en el universo. Y Ki es la energía vital, pero en uno mismo, o sea, nuestra propia energía vital. Para los que vimos Dragon Ball, es lo que hablaba Goku, o sea, el Ki, ¿no? Se movía atrás de su Ki. Entonces el concepto de Reiki es esa energía vital universal en uno mismo, o sea, en mi propia energía vital universal, para ser transmitido a otros. Otros se entiende como personas, animales, objetos, lugares, lo que sea. O sea, todo es energía, entonces se le puede dar Reiki a todo. Partiendo desde ahí, digamos, o sea, desde esa explicación, digamos, etimológica, que explica muy bien, digamos, de qué se trata esta técnica, pasamos a que, o sea, a la parte física, ¿no? Explicarlo desde un lugar físico que se puede explicar, que es que Reiki es una energía de alta vibración, porque es la energía del universo. Entonces vibra rápido. Lo que el reikista hace cuando está dando esa energía es darle energía extra al cuerpo de esa persona, en este caso, y como funciona por inducción armónica, lo que hace es que todo lo que vibre más lento, o sea, ya sean bloqueos, emociones bajas o densas, pensamientos también bajos, se empiecen a equiparar al mismo nivel de esa energía que vibra más rápido. Es inducción armónica, simplemente, o sea, es una cuestión física, o sea, que sucede. Y esto lleva a que ambas energías se equilibren, ¿no? Claro. O sea, entonces el cuerpo de la persona empieza a armonizarse, o sea, por eso es una terapia de armonización natural, o sea, porque sucede algo natural que pasa en el universo, pasa que no nos damos cuenta, o sea, es muy sutil, ¿no? O sea, que en las personas se puede manifestar a nivel físico, o sea, cuando una persona recibe Reiki, como está recibiendo una energía de alta vibración, lo que hace es que, bueno, empiecen sus desequilibrios a armonizarse. Entonces, cualquier tipo de problema que tenga esa persona se empieza a manifestar, sobre todo si no está acostumbrado a expresar qué le pasa. O sea, es muy común que si vos no estás acostumbrado a decir lo que sentís, que empieces a tener tos o dolor de garganta, o sea, como que tu cuerpo te va diciendo, tienes que hablar, o sea, fíjate qué está pasando con tu garganta. O si sos de muy emocional, empiezas a tener dolores de panza, o sea, que se manifiesten, ¿no?, en alguna parte del cuerpo. Uh-huh. Eso es como muy común que suceda cuando alguien recibe Reiki. Y claro, la sesión de Reiki o la terapia de Reiki no solo ayuda a liberarse de estos bloqueos, sino que además produce una sensación inmediata de sosiego, de tranquilidad. Sí, primeramente, por lo menos, yo doy Reiki junto con mi compañero, que también es maestro de Reiki, y lo que tratamos siempre es de aliviar, digamos, el estrés de la persona, ¿no? Como que siempre apuntamos primero a eso, a que la persona se relaje, a que en esa hora que se toma de su vida se encuentre relajado, en bienestar. Siempre apuntamos a eso, y por eso en las sesiones también generamos un espacio de contención, ¿no?, para esa persona, o sea, donde se pueda, o sea, donde se sienta cómoda y se pueda relajar. O sea, ponemos un sahumerio, esencias en las manos, porque siempre, o sea, como es a través del contacto o no, el primero siempre es en la cara, entonces está bueno que la persona sienta aromas agradables, música suave, o sea, que te lleven a un estado de relajación, ¿no?, a través de los distintos sentidos, no solo del tacto. Y en otras cuestiones, digamos, físicas, la energía propia del Reiki, a pesar de que es muy está en el contexto espiritual, sutil me he olvidado ese concepto, a pesar de que es muy sutil, se expresa físicamente con el calor. Sí. Es decir, tenemos, por ejemplo, la meditación de los monjes tibetanos, que no es específicamente Reiki, tienen otras técnicas, pero ellos logran meditar desnudos dentro del Tíbet, es decir, uh-huh, en lo alto de la montaña, en la nieve. Y claro, es esta energía expresada a nivel físico lo que les permite hacer eso sin morirse de una hipotermia, e incluso manteniendo temperaturas mucho más altas de las que tiene un cuerpo humano en la normalidad. Sí, pasa que lo que hay que entender es que nosotros, o sea, nacemos con nuestro propio ki, ¿no? O sea, que debería funcionar al 100%, o sea, en realidad no necesitaríamos recibir energía extra del universo, porque se supone que podemos abastecernos a nosotros mismos, ¿no? Pero como no sucede, porque, no sé, porque tenemos un trabajo, porque tenemos hijos, o sea, porque hay un montón de responsabilidades y de cuestiones externas que nos llevan a que ese ki que tendríamos que estar constantemente reciclando y generando cada vez más energía, se vaya agotando, porque lo que hacemos es usar ese ki para un montón de cosas y no tenemos la educación, digamos, de poder autoabastecernos. O sea, eso es lo que pasa, digamos. Obviamente un monje en el Tíbet, o sea, no tiene más preocupación que meditar, ¿no? Entonces es obvio que es más fácil. Claro. Pero bueno, a los que estamos en la ciudad y, o sea, incluso a mí me pasa, ¿no? Eso, o sea, para mí estar en una ciudad grande, o sea, yo soy de una ciudad súper chica de la Patagonia Argentina, entonces, o sea, estar acá para mí es fuerte, o sea, no estoy acostumbrada al ruido, a los autos, a todo lo que sucede, ¿no? En una ciudad capital, ¿no? Y sí me pasa que me desgasto, o sea, pero bueno, teniendo esta herramienta, obviamente, o sea, estoy constantemente, puedo canalizar la energía del universo, ¿no? Y autoabastecerme también desde ese lugar. Uh-huh. Acaba de llegar nuestra querida Joa. ¿Cómo estás, Joa? Hola, chicos. Perdón Hola. Por el retraso, espero que tengan una linda tarde. Uh-huh. Y también nos acompañaría Estefanía. Hola con todos, espero tengan una buena tarde y espero poder ayudarles esta tarde también. Bastante interesante el tema que han tratado hoy día. Y yo tenía una pregunta. Sí. ¿Podemos dirigir esta energía hacia otros seres vivos, hacia las plantas? Sí, eso es lo que explicaba anteriormente. O sea, cuando uno es reikista, o sea, a ver, el reikista, también para aclarar eso, o sea, el reikista lo que hace es ser un canal de esa energía universal, ¿sí? O sea, yo no uso mi propia energía, sino que estoy siendo un instrumento para que esa energía pase primero por mí y yo después la pueda transmitir a través de mis manos, ¿sí? Hacia otros seres vivos. O sea, en realidad todo, o sea, como todo es energía, le podés dar reiki a lo que sea. O sea, ya sean objetos, que más allá de que vos los ves que no, o sea, como que no tienen energía, pero es energía más densa, ¿no? O sea, sólida. Y además lo que tiene un objeto, por ejemplo, es que el dueño de no sé, de una silla, o sea, ese objeto va a tener toda la energía de su dueño también, ¿no? Entonces también se le puede dar energía a objetos, animales, plantas, que, bueno, la planta y los animales lo agradecen muchísimo, sobre todo cuando vienen en ciudades, personas, situaciones también se le puede dar reiki, o sea, ya trabajando en un nivel más profundo y más profundo de la técnica, ¿no? O sea, cuando uno va caminando cada vez más a través de los niveles de Reiki, o sea, se va encontrando con distintas herramientas que puede trabajar con esta técnica. Y esas herramientas te ayudan también a trabajar situaciones, ya sea del presente, del pasado, del futuro, ¿no? También en lugares, o sea, Reiki sirve para armonizar lugares físicos, ya sean, no sé, este estudio, la casa de la cultura, una casa, lo que sea, o sea, todo, o sea, todo puede recibir Reiki. Y claro, porque toda la materia del universo es básicamente vibración en diferentes frecuencias, exacto, en diferentes estados. Y bueno, ahora nos vamos a una pausa musical, volvemos en unos minutos. Transparenta mi Eso fue Mundus de Átomos. Continuamos con Cecilia, que nos durante la pausa nos seguía hablando de la técnica, y a mí me sorprendió mucho algo que ella nos cuenta, que ha trabajado con animales. Cuéntanos alguna experiencia de personas que te hayan solicitado trabajar con, no sé, sus mascotas, sus... Sí, en realidad, o sea, eso no me pasó. ¿Qué pasa con los animales? Los animales, como con los niños, por ejemplo, los niños chiquitos, uh-huh. O sea, en sí no necesitan Reiki porque son más puros, ¿no? Como que se autoabastecen. Uh-huh. Entonces, lo que sucede con ellos es que sensorialmente vos vas sintiendo que ese animal o ese niño quiere recibir Reiki, sobre todo porque lo empezás a sentir en las manos, que empiezan a... así a emanar, ¿no? Calor y sentís que tenés que darle. A mí eso me pasaba con los animales, o sea, me no sé, incluso en la calle, o sea, de que pase un perro y el perro se acueste así mirándote y claro, y que ya vos sientas darle Reiki y le empezás a dar y él está un rato o se puede quedar dormido o mirarte así, agradecerte con su mirada e irse. Eso es lo que pasa más o menos con los animales. No es que uno... Por ejemplo, si viene el dueño de un animal a pedirme Reiki, es el dueño en realidad que me está pidiendo, no el animal. Entonces, lo que yo le voy a decir es, o sea, es el animal el que tiene que pedirlo, porque así, claro. Y realmente sucede eso, o sea, se te acercan y vos lo sentís y sucede. Y es muy lindo también. Sí, y, claro, porque esta conexión más, digamos, sutil con la energía del universo te permite percibir ciertas cosas y cierto lenguaje que no se percibe, digamos, no teniendo este entrenamiento y esta disciplina espiritual. Sí, sí, sí. Sí, yo digo que Reiki es como una puerta al mundo de las energías, que son un montón. Y una herramienta para trabajar con uno mismo, ¿no? En su camino. Entonces, desde ese lugar, digamos que sí, te va permitiendo sensibilizarte cada vez más, o sea, aprender a conectar desde otro lugar con las personas, con los animales, con las plantas, porque empezás a, o sea, te muestra un mundo que no te lo muestran en la escuela, por ejemplo, ¿no? O sea, que no lo encontraba a la vuelta de la esquina, por ahí. Y sí, o sea, como herramienta de eso, de autoconocimiento y de empezar a trabajar con energías, creo que es una buena herramienta, porque como la energía es tan amorosa, o sea, tan sutil y tan tan armónica, o sea, es muy contenedora desde ese lugar, ¿no? Para empezar a entrar a este mundo. O sea, no es algo fuerte, o sea, que te cambie así rotundamente, o sea, no es una energía que va a eso, sino que al contrario, como empieza a armonizar, entonces empezás a trabajar con vos desde ese lugar, ¿no? De armonía, siempre buscando la armonía. Es bastante interesante, ¿no?, lo que nos has dicho, ¿sí? Por ejemplo, yo hace algún tiempo le acompañé a una amiga que se iba, se hacía terapias de Reiki porque estaba enferma. Y a ella le hacían acostar en una cama y solamente con el pasar de las manos sobre su estómago, a ella le dolía, o sea, le daban dolores bastante fuertes. Y, o sea, era increíble, ¿no? Porque ni siquiera la señora le tocaba y ella ya se quejaba. Entonces, bueno, no se ve, ¿no? Pero se siente cómo es la cuestión energética, ¿no? Y, por ejemplo, ella igual, la señora le decía a mi amiga que evite las cuestiones de los metales porque se roban la energía. Claro. Y que utilice cosas más vivas porque ella tendía a sufrir de depresiones. Entonces, si nos podrías explicar un poquito más de esto, de que, evitar los metales, ¿por qué está? Sí, en realidad, o sea, como el metal también es una energía, lo que hace es absorber. Por eso, o sea, nosotros, por ejemplo, yo no tengo metales en el cuerpo, tenía anillos, piercings, o sea, tenía cosas, pero también en este caminar, o sea, me di cuenta que eso, más allá de que es mínimo, o sea, si alguien tiene, no sé, una placa de metal en la cabeza, no se la vas a hacer sacar, ¿no? O sea, tampoco es tan extremo, pero sí pasa, o sea, es preferible en una sesión que la persona se quite sus anillos, sus cadenas, sus aros, o sea, lo que sea. Porque, o sea, lo que tiende el metal es en absorber la energía. Como un magnetismo, ¿no? Claro, pasa eso. Y por otro lado tenemos los minerales, que lo que hacen es absorber la energía negativa, por ejemplo, ¿no? Y que sí es bueno tener minerales con vos, o sea, tener tu propio mineral, o sea, un cuarzo o una obsidiana. Bueno, las obsidianas específicamente se encargan de absorber todas las energías negativas, ¿no? O sea, pero bueno, ponele, si vos tenés una cadena con una obsidiana, o sea, revestida en plata, o sea, no te la vas a sacar, ¿entendés? O sea, como que compensa eso, ¿sí? Un metal, digamos, y una obsidiana va a equilibrar, digamos, ¿no? No es que te va a estar, tampoco es que te roba la energía, ¿no? No vamos a condenar a los metales, pero sí, pasa eso. Y, por ejemplo, a mi amiga igual le explicaban que el hecho de poseer un metal aquí, en esta parte de la oreja, no sé cómo se llama, es vital porque aquí está, se concentra energía vital para las personas. Y decía que hay muchas personas que se hueco acá. Entonces decía que eso es, o sea, las personas no saben, los jóvenes decían especial, pero decía que eso es un punto tan energético y que las personas van perdiendo la sensibilidad por hacerse justamente un piercing acá. Claro. Entonces decía que ahí, o sea, esta parte, bueno, no entendía yo, pero que decía que ahí es vital que no se haga nunca un piercing. Claro, sí, sí. Sí, pasa que, o sea, hay mucha desinformación en realidad, ¿no? O, bueno, en realidad, en los procesos educativos, digamos, estas cosas no te las enseñan. Y estaría buenísimo, o sea, que te las enseñen. De hecho, como de mis metas en algún momento, o sea, poder darle Reiki a niños, o sea, enseñarles de qué se trata la energía. No solo Reiki, o sea, la energía propia del cuerpo. Y, o sea, que son cosas con las que nacemos y que nadie nos explica. Y por modas y por un montón de cosas, o por pertenecer a cierto grupo, bueno, empezamos a adquirir, digamos, estas cosas. Yo también tuve piercing en el ombligo, y por el ombligo es donde también entra, o sea, el prana. Entonces, o sea, nada, pasa eso, o sea, mucho desconocimiento, que más allá de que vos tenés internet y podés googlear lo que sea y te enterás de lo que sea, en el cotidiano, o sea, estas cosas no se hablan mucho, ¿no? Y bueno, por eso es muy importante educarse y cultivarse y autoconocerse. Volvemos después de una pausa. Esto es Dial de los Sentidos. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.

Sí, revitalizarlo sería. O sea, cuando estamos recibiendo Reiki, ya sea que nos estemos dando a nosotros mismos o que alguna persona nos esté dando, lo que haces es eso, dar energía extra a ese cuerpo físico, a ese cuerpo mental, emocional, energético, ¿sí? Entonces, obviamente, o sea, se empieza a generar una revitalización en el cuerpo. Como reikista, digamos, es más, más beneficioso por el hecho de estar conectados directamente con esa energía y poder utilizarla cuando queremos. O sea, no sé, yo después de comer me doy energía en el estómago para hacer bien la digestión, por ejemplo. A la noche me doy energía para dormir y descansar bien. O sea, todo el tiempo estoy ahí como dándome, ¿no?, de esa energía. Y sí, digamos que te revitaliza, es eso. O sea, si vos tomás a Reiki como un camino, o sea, como sobre todo de conocimiento de uno mismo y de encuentro interior, o sea, te va a llevar a una mejor calidad de vida. O sea, eso seguro. O sea, porque la práctica de esto hace que empieces a conocerte a vos mismo, a poder trabajar con tus debilidades y con tus fortalezas, tanto a nivel mental como emocional como físico, ¿no? Y hay un montón de cosas que empiezan a cambiar para mejor, o sea, porque empezás a quitarte pesos de encima también, ¿no? Pero eso ya hablando, digamos, de un camino tomado a conciencia, digamos, y una elección propia, ¿no?, de estilo de vida. Stephanie también tenía una duda que nos la comentaba durante la pausa. Sí, era el hecho de cómo podríamos nosotros ser conscientes de esta energía que tenemos, uh-huh. Ya que la energía es una parte muy importante de todos los seres humanos, pero la mayoría es inconsciente, o sea, es como que realiza todas sus actividades diarias, pero la energía a un lado y nunca la toma en cuenta. Entonces, ¿cómo sería un punto clave para podernos dar cuenta de la energía que tenemos o de lo que necesita también nuestra energía? Sí. Yo cuando empecé en este camino, cuando le explicaba a las personas, de qué se trataba Reiki, siempre decía que me era muy curioso, ¿no? Que siempre hablábamos de la mala onda, ¿no?, o de la mala energía, o de la mala vibra. Y ahí, o sea, y cómo nos desnaturalizamos hasta de eso, ¿no? Porque, o sea, realmente lo reconocemos en nosotros o en los demás. O sea, cuando alguien está malhumorado, decís, ah, oh, qué mala onda. Y onda, estamos hablando de energía. Uh-huh. O sea, es lo mismo. Es algo que es inherente a nosotros. O sea, está en todos lados. Y, bueno, y como te decía, para mí lo fundamental es tomarse, aunque sea 5 minutos por día, con uno mismo y sentirse, ¿no? O sea, respirar, sentir cómo estoy. Si ya quiero indagar un poco más, o sea, puedo llevar mis manos a los distintos puntos, a los distintos centros energéticos que tenemos en el cuerpo, o sea, a los distintos chakras. Esa es una forma casera y fácil de empezar a conectar con nuestra propia energía, ¿no?, a sentirnos. Después ya, si queremos seguir más profundizando con nosotros, sí, podemos acudir ya sea a Reiki o a las miles de técnicas que hay que te ayudan en este proceso, ¿no?, de reconocimiento de nosotros, de la energía, y sobre todo de mejorar la calidad de vida. O sea, por eso nosotros siempre hablo en plural, porque como trabajo con mi compañero, se parece como si tuviera, no es imaginario. Es energético. Sí. Nosotros siempre apuntamos primero a eso, ¿no?, a que la persona se relaje, se sienta como está y se tome ese tiempito, digamos, para sentirse, ¿sí? O sea, siempre apuntamos primero a eso, ¿no? Sobre todo a relajarse, porque si vos estás muy cargado de cosas, o sea, te va a costar relajarte. O sea, por eso meditar está buenísimo, pero es muy difícil en el mundo occidental llegar a dominar la meditación. O sea, la meditación desde un lugar de estar sentado en posición de loto con los ojos cerrados y mantener la mente en un solo lugar. Entonces, sí, obviamente la meditación es fundamental, digamos, para conectar con vos mismo y con tu interior. Si lo utilizás como técnica, diría que empieces con una meditación activa, aquello le llamamos meditación activa, a llevar a la mente a que se concentre en algo puntual, ¿sí? Pero en la actividad, ya sea estoy cocinando, bueno, que todos mis sentidos estén en el cuchillo que está cortando la papa, ¿sí? Y eso es una meditación, y es súper simple de hacerlo, ¿no? O sea, me estoy bañando y todos mis sentidos, mi cabeza, mi mente está en que me estoy lavando el pelo, ahora me estoy lavando los brazos. O sea, eso es meditar, y eso es llevar la atención a uno mismo y empezar a sentirte y a conectar con tu propia energía. Y además que, bueno, no solo desde el punto de vista energético, sino yendo a beneficios dentro de contextos más occidentales, digamos, es un ejercicio para la concentración, es decir, mejora la agilidad mental, mejora la capacidad que tenemos de realizar nuestro trabajo día a día, y es otro de los beneficios que tiene. Sí, sí, sobre todo porque, a ver, deberíamos vivir, digamos, de esa manera, ¿no? De poder encontrar un estado de armonía y poder realizar desde ese estado de armonía todo lo que tengamos que hacer. O sea, para mí eso sería como el ideal, ¿no? Para todas las personas, o sea, poder encontrarte en equilibrio con vos mismo y desde ese lugar ir a trabajar, ir a hacer, no sé, obligaciones, que igual para mí no tendrían que existir, sino que tendría que ser algo que vos hagas de corazón. Pero bueno, o sea, no todos, o sea, somos elegimos lo mismo, y hay personas que sí eligen eso. Entonces estaría bueno que por lo menos, o sea, lo hagan desde un lugar de armonía, ¿no? De decir, bueno, lo hago, pero lo hago porque quiero, entonces estoy bien con eso, y bueno, y te va a salir mejor, vas a ahorrarte energía extra que estás derrochando por no sé, por quejarte o por enojarte porque tenés que hacer cosas que no querés, ¿no? Sí. Sí, es algo que sucede mucho, ¿no? La gente invierte demasiado tiempo en quejarse y muy poco en sentirse bien y en mejorar su situación. Vamos ahora a una pausa y volvemos después de unos minutos. It's a mystery to me. Have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Thank you. There's those thinking more, less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that, society. You're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry. I disagree, society, crazy Andy. I hope you're not lonely without me. Acabamos de escuchar Society de Eddie Vedder. Volvemos con Cecilia, que nos va a ayudar de nuevo con sus contactos. Sí, mi teléfono es 0998-626396. Si no, por Facebook me encuentran como Cecilia Ariana. Está abierto, así que me pueden mandar mensajes y bueno, llamar para lo que sea, cualquier consulta, lo que sea. Uh-huh. Surgían otras curiosidades durante la pausa, como por ejemplo las manifestaciones físicas que un poco quizá por ser occidentales son las que más nos interesan, con respecto a digamos cómo se bloquean los chakras, cómo funciona este sistema energético que tiene el cuerpo humano. Sí, igual, bueno, primero para hablar de chakras voy a explicar qué es, ¿no? Los chakras son los centros energéticos que tenemos en el cuerpo, o sea, son los que hacen la entrada y la salida de energía. Energía entendida como todo lo que está en el ambiente, ¿no? Se puede leer, claro, se puede leer como una conversación, un gesto, o sea, lo que sea. O sea, toda la energía siempre va a entrar a través de ellos. Lo que hacen los chakras es funcionar como un sistema, así como funciona el sistema digestivo o el sistema respiratorio. Los chakras funcionan de la misma manera, pero a nivel energético. En nuestro cuerpo tenemos 7 chakras principales, que son este sistema que hablaba. Bueno, el primer chakra, que se encuentra en la zona genital. Sí, en realidad está en el periné. El primero. Sí. Que es el chakra raíz, o sea, es el chakra que nos conecta con la tierra. O sea, el conectarnos con la tierra tiene que ver con conectarnos con las ganas de vivir, o sea, con las ganas de estar en la tierra. ¿Sí? O sea, si vos tenés bloqueado ese chakra, tendés a la depresión, por ejemplo, porque no tenés ganas de vivir. El segundo chakra es el chakra es el chakra sexual, o sea, el que se encarga de los sentimientos y emociones con uno mismo, o sea, lo más profundo con uno mismo y con las parejas. ¿Sí? Ese en las mujeres está en los ovarios y en los hombres en los testículos. Después tenemos el chakra del plexo solar, que se ubica en, o sea, físicamente, todo es, las posiciones físicas que estoy diciendo es donde se asienta físicamente. Uh-huh. El del plexo solar se encuentra en el páncreas. Y el del plexo solar es por el general el que está más maltratado, porque somos, por un lado somos muy mentales, pero por otro lado, somos muy emocionales. Pero ¿qué pasa? Las emociones siempre tratamos de racionalizarlas. Entonces ahí es donde ese chakra se desestabiliza. O sea, porque siente un montón de cosas, pero es la cabeza la que lo está procesando cuando es él el que lo tiene que procesar. O sea, cada uno tiene una función, o sea, por eso es un sistema. O sea, es como que, no sé, o sea, el hígado no va a hacer la función del estómago. O sea, el hígado hace su función, el estómago hace la suya, ¿sí? Ese chakra me parecía muy curioso porque, bueno, cuando yo estudiaba un poco de esto, decía que es el responsable de la sensación aquella de maripositas en el estómago. Sí, sí, es súper físico, o sea, el chakra del plexo solar aprende a través de la dualidad, o sea, sentimos tristeza, alegría, amor, pero amor de este del enamoramiento, o sea, las mariposas en el estómago. Y a la vez la incertidumbre. Claro, o sea, y el vacío, o sea, cuando alguien se va del vacío. O sea, el chakra se aprende a través de eso, ¿no? De la dualidad. Y por eso digo que es el más maltratado de todos, ¿no? Porque, o sea, es súper exigido, o sea, porque realmente todos lo sentimos por ahí, pero siempre, bueno, lo vamos llevando, o sea, no lo vamos procesando a través de ese chakra porque desconocemos realmente, digamos, qué está pasando, más allá de que nos damos cuenta, ¿no? Porque cuando estamos tristes, o sea, te duele, tenés, sí, no, claro, te duele la panza, no quieres comer, o sea, se te cierra el estómago, bueno, cuando estás contento, se te abre el apetito, o sea... es muy visible, digamos, lo que sucede con ese chakra. Esos primeros tres son, digamos, como los más, los que tienen que ver con la humanidad, ¿no? Con el ser humano a nivel social, o sea, de esos tres tienen que ver con eso. Después pasamos al cuarto chakra, que es el chakra corazón, que se asienta en el timo, que es el chakra que hace de puente, digamos, entre esos primeros tres y los tres que siguen. Es el chakra del amor incondicional. O sea, en este chakra vos experimentás emociones trascendentales, o sea, como muy muy puntuales. O sea, vos cuando amás, amás. O sea, y listo. No hay mucha vuelta. O sea, cuando sentís paz, sentís paz. O sea, y ese es el chakra que... se encarga, digamos, de regular eso. Y después tenemos el chakra laríngeo, en las tiroides, o sea, en la garganta, que es la expresión, o sea, cómo yo me expreso en todos los sentidos, ya sea verbalmente, o a través del arte, o a través de mi cuerpo, o sea, él se encarga de manejar eso. También es un chakra complicado, porque no decimos siempre lo que siente el tercer chakra. Después tenemos el chakra del tercer ojo, que muchos lo asocian a la clarividencia, y en realidad este chakra, o sea, sí tiene que ver con eso, pero no con el hecho de adivinar cosas, ¿no? O sea, este chakra lo que hace, o sea, cuando funciona bien, es ver claro. O sea, es eso. Su capacidad es esa, del ver claro. Y además también tiene que ver con la creatividad a nivel mental. O sea, lo que yo creo para mi vida. O sea, yo, no sé, quiero tener... una casa de determinadas características y lo voy creando a través de ese chakra que funciona bien, o sea, porque veo claro, entonces puedo hacer todo lo que tenga que hacer, digamos, para llegar a eso que quiero. Y después tenemos el séptimo chakra, que está en la corona, el sexto chakra es la pituitaria, lo que lo regula, y el séptimo es la pineal, la glándula pineal. El séptimo chakra tiene que ver con la conexión con el universo, con Dios, o con, como quieras llamarlo, ¿no? Con el todo. Energía, la matriz. Sí, la energía que viene del cielo, ¿no? Como más, solo más 3D. Y, o sea, nosotros recibimos energía del universo a través de este chakra, o sea, ¿cómo recibimos energía de la Tierra? A través del primer chakra, ¿no? Por eso la importancia de que todo el sistema funcione de manera armónica, o sea, porque cada uno se ocupa de algo puntual. Entonces, si hay uno que anda mal, va a andar mal todo. O sea, como pasa físicamente también. Pero bueno, esto, como les decía en la pausa, para mí tendría que enseñar cuando tenés 5 años, porque realmente vos a esa edad, o sea, no tenés todas las estructuras que tenemos cuando somos grandes. Entonces, esa información es algo que realmente nosotros, o sea, cuando somos chicos lo sentimos, o sea, incluso lo vemos. Y estaría buenísimo que se enseñe esto, porque también es parte de nuestra anatomía y de nuestra vida. Pero bueno, occidentales, más cerrados, digamos, por ahora. O sea, porque se van llevando otras alternativas, sí, a la educación occidental, pero sin embargo hay que trabajar un poco más. Claro, el tema es eso, o sea, que bueno, que, o sea, que nos toca, digamos... abrir camino, ¿no? Como empezar a introducir cosas que parecen nuevas y en realidad, o sea, son desde la existencia del ser humano mismo y tienen que ver con la historia de la humanidad incluso, ¿no? Entonces, o sea, en realidad no es nuevo, sí es nuevo escucharlo, por ejemplo, pero no es nuevo, o sea, es algo que está y que realmente es súper perceptible más allá de que sea difícil de ver clarividentemente. Y bueno, el Reiki trabaja sobre las manifestaciones de los chakras, como por ejemplo. Sí, o sea, lo que hacemos en primera instancia es eso, dar energía, obviamente, a los chakras, porque son ellos los que van regulando, uh-huh, ¿sí? La energía del cuerpo y de los cuerpos que tenemos a nivel sutil y energético. Entonces, sí, en las sesiones lo que hacemos es eso, ¿no? Directamente darle energía a los chakras, o sea, esos centros energéticos, darle energía, y que esa energía se va a redistribuir sola, o sea, porque Reiki es una energía inteligente, o sea, es tan sutil que sabe a dónde tiene que ir. Entonces, podemos estar dando Reiki en la cabeza y en realidad necesitaba, no sé, en el segundo chakra, y esa energía va a ir al segundo chakra por más que estemos en la cabeza, ¿sí? O sea, en ese sentido es inteligente. También es apolar, o sea, no es ni buena ni mala, sino que simplemente vibra en una frecuencia más rápida que otra. Sí, eso también lo quería tocar yo, el hecho de que no es buena o mala, de que se transforma en buena o mala en el punto en el que ingresa al ser humano. Sí, sí, o sea, cada uno, digamos, más allá de que esa energía es inteligente dentro de nuestro cuerpo, o sea, después vos qué hagas en tu accionar, ya, o sea, depende de cada uno, ¿no? Cómo va recibiendo y cómo va reciclando esa energía extra que recibe. Bueno, y con esa reflexión nos despedimos. Yo le envío un saludo muy especial a Daisy, que nos está escuchando. Stephanie. Sí, bueno, quería mandar un saludo a un amigo que está de cumpleaños, y él sabe que lo quiero mucho y le amo. Y que tenga un hermoso día hoy, y le deseo lo mejor de la vida. Bueno, yo también quería mandarle saludos a un amigo, a mis papis, no sé, pero me escuchan, y que esperemos encontrarnos el próximo martes. Bueno, muchas gracias otra vez por la invitación, mando saludos a Argentina otra vez. Y cortito, quería invitarlos el 8 de junio a Valladolid y Madrid, donde va a haber una jornada de bienestar, que bueno, vamos a estar haciendo también otra charla de Reiki, respiración ovárica, distintas alternativas para el bienestar de uno mismo. En la Valladolid y Madrid. Sí. Bueno, con eso nos despedimos. Una buena tarde. Hasta pronto. Ustedes escucharon Dial de los Sentidos. Hasta la próxima.